finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal a través de la agente fiscal, abogada Ruth Jessica López, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias. Buenos días, honorables magistrados, abogados, abogadas y demás público que nos acompaña. En la presente acción de inconstitucionalidad de carácter general total, se reclama en contra del Acuerdo Gubernativo 145-2013 emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, por medio del cual se declaró de urgencia nacional y de necesidad pública la construcción de obras contenidas en el Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica y las obras del Plan de Electrificación Rural, que serían contenidas en 5 anillos: el Anillo Metropolitano, el Anillo Hidráulico, el Anillo Atlántico, el Anillo Occidental y las obras de electrificación rural. En el artículo 1 de dicho acuerdo se establece que existen 36 obras en construcción y 17 en proyecto. En el artículo 2 se establece de que se creará por el plazo de 2 años prorrogables una comisión que se encargará de verificar que se dé cumplimiento a dicho acuerdo. En el artículo 3 se establece que toda persona individual o jurídica, propietarios o poseedores de bienes inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo dicho plan de electrificación, se verán afectadas por una servidumbre, la cual se regirá de conformidad con lo establecido en el decreto 9397 del Congreso de la República, Ley General de Electricidad y su reglamento. Esta fiscalía, como preámbulo, considera importante traer a colación que el derecho de consulta de las comunidades indígenas es en esencia un derecho fundamental de carácter colectivo, por medio del cual el Estado se ve obligado a recoger el parecer libre e informado de las comunidades indígenas respecto a cualquier tipo de decisión, ya sea administrativa o legislativa, que pueda ser susceptible de afectar a su comunidad. Este criterio ha sido sustentado por esta Corte en el expediente 3878 del año 2007. Dentro de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Guatemala respecto al derecho de consulta de las comunidades indígenas, encontramos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Con fundamento en estos instrumentos ratificados por Guatemala, esta Fiscalía considera que la presente acción de inconstitucionalidad debe ser declarada con lugar, pues, como se analizó en el artículo 1, se encuentran en construcción 36 obras. Sin embargo, se ha podido establecer que no se ha cumplido con lo establecido en los convenios que se han ratificado por el Estado de Guatemala, específicamente en el contenido del artículo 6 del convenio 169 de la OIT, pues es evidente que no se ha recogido el parecer libre e informado de las comunidades indígenas y por lo mismo se ven afectadas en la construcción de este plan de electrificación. Asimismo, considera esta Fiscalía que con relación al artículo 3 se vulnera lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala respecto al derecho a la propiedad privada, pues es evidente que se le ha vedado el derecho a las comunidades indígenas de poder disponer libremente de sus bienes inmuebles, pues tal como lo han manifestado, se han visto afectados en sus bienes inmuebles para la construcción de este plan de electrificación rural. No obstante, es evidente que de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de propiedad tanto de cooperativas, comunidades indígenas o de cualquier otra forma de tenencia respecto a las comunidades representadas en esta vista pública. Asimismo, es importante manifestar que en la emisión del Acuerdo Gubernativo 145-2013 tampoco se cumple con lo establecido en la Ley General de Electrificación respecto a los estudios de impacto ambiental para la construcción de hidroeléctricas. Esta situación vulnera lo establecido en los artículos 125, 126 y 127 de la Constitución Política de la República de Guatemala, pues se debe contar con esos estudios de impacto ambiental y los mismos deben ser emitidos por la Comisión Nacional de Medio Ambiente, CONAMA. Quisiera, con la venia del honorable presidente, dar lectura a una sentencia respecto a este aspecto y perfectamente aplicable al caso concreto. Al lugar puede hacerlo. Gracias. Esta sentencia fue emitida en el expediente de inconstitucionalidad general parcial 1491 del año 2007, en el que esta Corte indicó: cabe destacar que el enunciado que dispone la primacía del interés colectivo sobre el individual se fundamenta en la protección de derechos tales como el de un medio ambiente sano educado, adecuado y equilibrado, por ser prioridad para la vida y la salud de la sociedad, por lo que la obligación del Estado no se limita a prevenir el daño al medio ambiente, sino que es ineludible el ejercicio positivo en tomar acciones para preservarlo y así evitar que otros lo destruyan. En atención a lo anterior y previo a hacer el análisis de la constitucionalidad de las normas impugnadas, es importante resaltar que en concordancia con lo establecido en el texto supremo, la observancia de las obligaciones internacionales adquiridas y lo señalado en la normativa ordinaria, la protección y mejoramiento del medio ambiente y los recursos naturales y culturales es fundamental para el desarrollo social y económico del país en aras de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones venideras. En ese sentido, esta Fiscalía considera que, si bien es cierto, se declaró de urgencia nacional y necesidad pública la explotación técnica y racional de los recursos naturales para llevar a cabo este proyecto, lo mismo debe cumplir con lo establecido en el artículo 129 de la Constitución, lo cual, como ustedes podrán observar, tampoco se indica si se cuenta con el estudio de impacto ambiental sobre las obras en construcción y si respecto a las que están en proyecto se está en trámite de ese estudio de impacto ambiental. Por lo que, con fundamento en los argumentos expuestos, esta Fiscalía considera que efectivamente hay violación al derecho de consulta, al derecho de propiedad privada, al derecho de protección de tierra de las comunidades y cooperativas agrícolas, y por lo mismo solicita que al momento de emitir la sentencia respectiva se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general total y se expulse del marco legal el acuerdo gubernativo 145 del año 2013. Muchas gracias, abogada Jessica López. Se clausura la presente audiencia. Buen día.